arraigado a tu carne, a tu sonrisa, a tu joven belleza guerrillera, alcancé la estatura de tus ojos. Vi la vida de frente. Me puse vertical como tu nombre, y erguido así, sobre mis miedos, sobre mis negaciones y mis límites, a fuerza de sentir indivisibles la piel y el compromiso, acepté el desafío de amarte a quemarropa, como un compañero de pólvora y azúcar, de lucha y de caricia, de cárcel y victoria, con la boca sellada de consignas y besos, las manos florecidas de gatillos y las pupilas limpias. La estrella roja de cinco puntas, amaneciendo la dignidad, a sangre y fuego por un futuro de libertad. Defendiendo la vida, oponiendo al odio el amor, a la sombra la luz combatiente, a la muerte la revolución. Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. El paso cierto, los ojos limpios, unidos todos por el valor, los dedos firmes en los gatillos, para hacer frente a la opresión. Pueblo armado que va a la victoria, a hacerse dueño de su porvenir, a ubicar su estatura en la historia y a luchar y vencer o morir. Tupamaros, compañeros, haciendo el camino a seguir, en la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. En la gesta de los hombres nuevos, despertando a conciencia y fusil. Ahora que no hay banderas, sino puños rojos adioseros, que me saludan con la sangre en alto. Ahora que se me agranda el horizonte con una cordillera y una lágrima. Ahora que se me achica la garganta con gritos prisioneros en cárcel de distancia. Ahora que me voy, náufrago expulsado de este triste naufragio donde se quedan mis mejores flores, mis mejores sonrisas, mis mejores amigos recogiendo botellas con mensajes. Ahora que me suspenden por un tiempo mi aire, que me prohíben usar mi territorio para pintar estrellas y modelar mañanas. Ahora que no me queda más que apretar los dientes y marcharme. Juro volver, empuñando la patria en la mano derecha, con puntería exacta y los huevos bien puestos. Prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. oriental, prenda de los tucamaros, flor de la banda oriental.